I'm tired of trying. Your teasing ain't enough. Fed up of biding your time. And I don't get nothing back. Estamos en directo en el partido que enfrenta a Don Cry contra Guante. Se ha jugado la primera parte del mapa Salerno. Lamentamos comunicar que de momento pierden 2-0. Me dice que ya que es por culpa de Zordiak. Mapa Salerno, Don Cry que ha jugado de Axi, tiene que jugar Reales. El partido comienza ahora mismo. Perdemos 2-0. Tenemos que hacer la machada. Ya lo conseguimos en el primer partido de Kit. Seguro que los chicos de Don Cry son capaces de hacerlo. Alineaciones por parte de los dos equipos, parte de los rusos. De francotirador tenemos a Zames. Refuerzos para Enti y para Landro. Los fusileros son para XRM, Snowball y Doc. Por parte de Don Cry tenemos Matamoscas y Kusanagi de refuerzos, Tordiak, Malino y Sarquito de ligera y el Sniper para tiradores. Ha comenzado ya esta segunda parte. Vamos un poco con delay con respecto al partido, porque estamos conectados a FTV y no tenemos el LOT. Pero vamos a intentar cumplir nuestra promesa. Dijimos que si Don Cry llegaba a la final íbamos a estar aquí con ellos. Estamos aquí intentando. Intentando ponernos al día de cómo este partido se está desarrollando. De momento 2-0 perdemos. A mí lo que me ha dicho el Oh My God, también me ha dicho, di que ha sido perdido por culpa de Zordia. Yo por eso tengo que decirlo. De momento el centro que intenta coger Guante, los rusos que han comenzado un poquito mejor esta renovación, esta segunda parte. De momento coge el centro, también avanzado Cadel, que intenta coger la primera, la consigue, pero rápidamente la respuesta. Ojo que está respondiendo el francotirador de los Guantes sobre Maligno. Necesitamos que Maligno se ponga las pilas y mantenga a raya. Queremos que sea el Tigui del equipo de Don Cry. Buena sanade ahora de Zoya sobre Zame, quitando el sniper, recuperando la primera para el conjunto español. Buena tiradores ahora sobre Snowball. Doc sobre tirador, hasta moscas sobre Doc, intercambio de frags que no beneficia ni mucho menos a Don Cry. Va a intentar hacer captura del centro, lástima ahí, Landro la aborta, de nuevo intenta capturar a Don Cry, hasta con tres jugadores, vamos a ver, consiguen cubrir muy bien, buena matamosca, qué buena ahí, matamosca esa cobertura, llega a Doc, llevamos de por delante a Zodia, también se lleva a Maligno, ojo que puede recuperar rápida, y está bien tirador posicionado, se lleva uno, se lleva dos, buenísima tirador, siempre bien puesto este hombre. Un tío que sabe coger muy bien las posiciones y que una vez que se planta es muy difícil sacarlo. Es la oportunidad ahora para el equipo español de a moverse un poquitín, meter en aprietos al equipo ruso, ponerlo nervioso. A ver si pasa poco tiempo y reducimos distancia en el marcador. Un saludo a todos estos oyentes de Radio Behind, a toda la gente que está en el Surce TV. En la técnica está, como siempre, José Carlos Reyes, 13500, al que tengo que agradecer una y otra vez su presencia. Y un servidor que les habla, David García, intentando hacerles un poquitín más o menos esta noche de jueves, día 5 de junio de 2008, final de la tercera división de la Open Cup Sprint 2008. Saludito en especial a mis chicos de KG, al señor Sete que está en el Surce TV haciendo preguntas de esas que hace el suelo hacer. Y de momento hay que destacar por parte de los rusos a su sniper de un 7-3 y a su refuerzo al lado de López, que incluso llegó a abortar más de la captura de centro. Y por parte de los Don Cray no hay ningún jugador que esté destacando, haciendo un buen trabajo en equipo. Está jugando bastante serio esta parte de Don Cry. No sé cómo ha jugado la primera, espero que igual. Y saludito como siempre al oyente fan número 1 o 2. No sé, se están disputando entre ellos del hotel. Señor Solanava, aunque yo creo que se la vamos a la Solanava ya, porque siempre está ahí en todas las transmisiones de Radio Behind, de Radio Behind Surce. Buena, la jugada de Guante, llevamos a 2. Bueno, ahí de nuevo Matamosca, el de Zaragoza, el Maño, poniendo las cosas claras a los rusos. Intenta avanzar Zodia con el caso de Snowball. Buena la jugada de Go, Zodia. Ah, lástima, Landrope de nuevo parando los pies. ¿Qué partido está jugando Landrope? Por lo menos los que hemos visto. Las cosas de momento no van bien para el conjunto español. Tenemos el centro, sumamos muchos mini puntos, pero no conseguimos anotar ningún full. Buena, Zame sobre el tirador, menudo duelo estamos viendo ante Dogan el Sniper. Zame sobre Malino, Dan Drope sobre Zodiar. Zodiar que se planta en un 4-7 intentando aportar bastante a ese equipo. Buena, Matamosca de nuevo, tiene que venir Dog a vengar a su compañero Dan Drope. El Maño jugando un buen partido. El intento ahora del centro, bien abortado. Intenta avanzar por esas dos, por la primera la consigue. Rápido Zoya con la gana para eliminarlo y recuperar esa primera. Zoya que intenta. Intenta avanzar por playa Zoya. Vamos a ver si consigue coger el nexo Corroa de respawn para poder leer las pilas a los rusos. Que por cierto ha venido un pedazo de avión ruso al aeropuerto de Alicante que podéis flipar. Un Antonov 124-100. Uno de los cargueros más grandes del mundo. Ya pasaré foticos por ahí. Landrope es el señor de los prones. La virgen, madre mía, el tío Esterilla se parece que se agude de los prones que es. Madre mía, entre el crome, es una mezcla entre el gude y el crome, más o menos. Bueno, ahora sí, Saquito consigue coger la segunda, solo nos queda la primera. Se nos cuela el nubo, la nuestra primera. Vamos a ver los guantes de esto, hay que darle en toda la boca. Yo también te quiero, Telo. Gracias por ayudarme, amigos. Kusanagi progresa sobre XRM, Zodia sobre Snowball. Bueno, el duelo que estamos viendo en playa entre Zodia y Snowball. Ahora Zame sobre Matamosca, Enti sobre Kusanagi, Zodia sobre Zame sobre Snipe, que bueno. Tenemos que explicar que la radio la escucharéis después que Surce TV, porque puesto que estamos en el Surce TV, mientras yo hablo va el server y depende de la gente de conectada y más de like. Pero bueno. Saquito sobre Enti, tirador sobre el Andrope, buena Zame sobre el tirador, esto se va animando, seguimos sumando mini puntos, buena Maligno, con la gara sobre Snowball, vamos Don Crack que podéis hacerlo, podéis intentarlo, podéis conseguir la victoria, estos rusos no valen nada, si Rocky pudo con Iván Drago, esto es pan comido señores, buena tirador sobre Zamet ahí, manteniendo a raya el Snipe, bonito el duelo. Landrope, el Esterilla, CF9, 13-12 para tirador, el jugador más destacado parte de Don Cry. Maligno sobre dos, Landrope consigue recuperar su segunda. No conseguimos ese full que pongan a peta a los rusos que de momento están jugando bastante cómodo. Landrope con la gala llevándose al maño a Matamoscas. Ahora Maligno que se lleva a una de las pesadas aquí XRM. Sarquita consigue segunda, Malino sobre Landrope. Sarquita ahora sobre Enti. Vamos a ver, parece ser que ahora Don Cray puede progresar. Está el Sniper aguantando. Se iba Sarquito, Malino se iba el Sniper. Vamos a ver cómo llega Malino. Hasta un jugador solamente de guante defendiendo. Esta puede ser una buena oportunidad. Un jugador 2-3 defendiendo primera. También se le une Snowball, el embarcadero son 4. Los jugadores de guante que están aguantando. Sale Landrope sobre Matamosca en segunda. Peligro, no paramos en segunda. Dos sobre Sarquito. No estamos haciendo bien la presión. Está saliendo. Tres jugadores salen ya de primera. Pole Corroat avanzando. Van a recuperar ya las posiciones los rusos. Estamos intentando hacer el full. No lo conseguimos. Nos dispersamos demasiado en segunda y en primera. No conseguimos llegar nunca. Bueno, ahora Kusanagi sobre Andrupe, tira dos sobre Zame, de Snowball. Deja la car para pillarse el Sniper y cobrarse una víctima más. Recupera Zodia la primera y está Snowball aguantando a Sarquito con el Sniper. Vamos a ver, buena Zodia quitando al Sniper de guante, a Snowball. El otro Sniper, el real, se iba a Kusanagi. Buena Sanade, estratosférica de Matamosca. Intenta avanzar, esto puede ser full. ¡Oh, lástima! Llega el Andrope parando los pies. Llega Zodiac. Nada sobre nadie. Dos se lleva por delante a Zodiac. Malino sobre Enti. Intenta progresar, vamos a ver. Malino con la Garan. Intenta hacer lo propio sobre Snowball. No puede, solamente lo hiere. Queda Snowball. Llega la ayuda rápido con la bar. XR sobre Sarquito. El Andrope se ve tirador. Y aquí se acaba el ataque de los Don't Cry. Vuelta a empezar. Por lo menos mantenemos segunda y nos estamos hinchando a mini punto, 68. El árbitro que se aburre y se va. GL, ¿dónde va, Raini? Vuelve para acá. ¿Qué pasa? Que este no lo ve, el otro sí que lo ve. Y este no lo quiere ver. A todo esto, ¿qué hace un referee ruso administrando un partido con un equipo ruso? ¿Dónde está Fan a todo esto? Esto huele a tongo. Malindo sobre Snowball. Con la garra, nivel avanzada. Llega es XRR sobre tiradores. Eliminando el sniper español. PM sobre Malindo. Vuelve de la Reining. Santa está escuchando a Rode Behind. Y Santa, hostia, que me han visto. Todavía con la garra. Todavía con la STG. Ojito ahí. ¡Oh! Intentaba progresar sobre Dog. No pudo. XRR sobre Sanagi. Lástima esa jugada de Zodia. Muy, muy buena. Intentamos llegar a primera, tenemos Matamosca primera, vamos a ver, Matamosca tiene primera, esto puede ser full, vamos a ver. Sharkito y Matamosca en primera. Vaya, nadie que la acaban de colocar, vamos a ver cómo defiende esta bandera. Tiene que echar la mano, buena Sharkito, Sharkito 1, o sea, está aguantando ahí. Intenta Zoe avanzar, dos sobre Sharkito, Sharkito, oh, Matamosca se equivoca ahí, tenía que haber ido a su compañero antes. Recupera primera, que lástima, hemos conseguido primera. Y ahora Kusanagi coge la segunda. Por segundos no hacemos el full. Esto se está acabando. Se nos está yendo el partido. En la parte de Salerno. Segundo mapa, si no me equivoco, es Argentan. Esperemos que los Don't Cry sean capaces de dar la vuelta al marcador y conseguir un resultado suficiente como para llevarse el partido a España. Lo que tiene que dar miedo es el señor Landrope, proneado en todas las esquinas posibles en Argentina. Es que tiene que dar miedo. Antes de imaginarme, lo que tiene que pertenecer un cuadro de la cocina, por lo menos. O colgado una lámpara a los Batman ahí esperando. Con la TTG. Procede a avanzar el sniper de los rusos. También hace los propios nubes sobre Zodia. Zodia, que se está convirtiendo en uno de los jugadores más imprescindibles, está dominando muy bien la zona de playa 16-18. Está teniendo una buena pelea con Snowball. Y tiradores que se colocan un 17-17 y Kusanagi un 14-9. Landrope con su 21-17 y 21-15 para el sniper. Hola, lo que han dicho el sniper por ahí. La afición española numerosa en el Surfe TV apoyando a los Don't Cry. Bastante callada, expectante. Seguimos con la segunda, al centro, primera y segunda. Capturada, nos falta su primera. Y hay hasta 5 rusos en primera. El partido que se va a acabar. Me quedan segundos. Se acabó. Esta primera parte de Salerno. Dos abajo para Don't Cry. Tiene que remontar dos fulls. Los rusos ganan 2-0. Y de momento las cosas no van muy muy bien, porque han demostrado los rusos que saben sufrir, que saben aguantar. Casi toda esta segunda parte de Don't Cry ha tenido el centro. Los rusos se han limitado a defender y aguantar, lo han hecho muy bien, no han perdido la compostura en ningún momento. Y vamos a ver un Argentan, que es un mapa un poquitín complicado en cierta manera, ante un equipo que defienda bien, hacer fulls, solo por toda la parte de Alice. Y vamos a ver cómo resuelve esta situación el equipo español, que de verdad demuestra que tiene maneras, que es un equipo que está haciendo muy buenos papeles. Se ha clasificado también para la siguiente ronda el Enemy Down. Y esperemos poder tenerlos en una entrevista para que nos cuenten un poquito cómo está siendo la labor de este equipo. Como siempre, agradecer a No Gravity todo el soporte que nos brinda. Y os recomendamos visitar, como siempre, dos de las mejores webs españolas, mediavida.com y arenacero.net. Ya sabéis que son dos de las grandes comunidades españolas que os ofrecen toda la información, una sobre los eSports y otra sobre los eSports y sobre multitud de foros, tanto de consolas, de juegos. Tenemos el Day of the Fit y tenemos el maravilloso foro de Feda, grande Feda. Recordad que Feda es a veces al revés. El partido pendiente de reanudarse, esperando que la referee Rayleigh ponga las cositas en su sitio preparaditas para que todo comience. Los dos equipos preparándose para entrar, esperando la señal de ready. Parece ser que van a ser los mismos 12 jugadores que los que se enfrenten en este mapa de Argentan. Por parte de los rusos, los mismos 6 jugadores, recuerden, XRM, Zames, Enti, Landrope, Doc y Snowball. Y por parte de Don Cry, Matamosca, Tirador, Maligno, Zodiac, Sarquito y Kusanagi. Están, según dicen los Don Cry, en negociaciones para cambiar de server. Vamos a ver si son fructíferas estas negociaciones. A ver si confirman esta información. Supuestamente están intentando hablar con Rainy para intentar cambiar de servidor. De momento, 2-0. Ya lo tienen, discutiendo en inglés de Java 7. I think is the most normal. GL, toma ya. Y Rainy, pues no te digo nada. Rainy es rusa. Estos son rusos. Esto es como revisión. El tono está hecho. Hola. Did you discuss it beforehand? Hola. El Zodiac que demuestra sus dotes lingüísticas, demostrando que el sistema educacional español da sus frutos. De cada 42 millones de españoles, uno sabe hablar inglés de aquella manera. La rusa que le da igual, que dice que sí. GL, venga, CB es un tongo. Ya no sé, ya sabemos por qué los españoles nos ponen como nos da la gana cada vez que hacen un grupo. Ya que sé, yo cogía y le decía, vete del partido por ahí. Pero bueno, seguimos esperando a ver si esto empieza. Estamos esperando al quinto jugador de guante, parece que sí van a realizar un cambio. Y bueno, nuevamente, el ambiente bastante caldeado en el Surce TV. Kusanagi con un cabreo mayúsculo, Zodia sigue con su pedazo de inglés. Pero se ve la información que sale en Clan Base, supuestamente era el servidor de Don Cry. Ahora ya veremos a ver. Bueno, comentaros que vamos a intentar preparar una entrevista para Don Cry. La emitiremos lo antes posible. Y ya tenemos preparadita la entrevista realizada a AKG. Y cuando podamos, os la haremos llegar, os la pondremos en alguna noche de para que escucharais. Podáis escuchar esa retransmisión y escuchéis lo que comentaban los chicos de KG después de esa LAN, de ganar esa LAN de Madrid, una de las primeras LANes, por así decirlo, muy importantes que se han jugado de FIFA español. Y lo que está confirmando Pumu, el servidor elegido en Clan Base, el servidor de los Don Cry, están jugando en este servidor francés. Esperando un momento al sexto jugador de Wanted, Rainy, ejerciendo de maravilla como admin, peleándose con unos y otros, manteniéndose firme. Las normas de Clan Base son claras, pero claro, si está estipulado, está estipulado. Yo tengo que tirar para casa, lo siento, yo tengo que decir que esto es un tongo. Don't cry winner y out. De momento, esperando aquí a ver si se reanuda. 2-0 para Wanted, el equipo ruso. El equipo español Don't cry intentando centrarse en el partido para hablar con, intentar hacer llegar a la rusa a entender que el partido no se tiene que jugar en el servidor francés, sino en el servidor de los Don't cry. Canuto Bruto, que está en la Surce TV informando a la gente. Si es que tiene razón Canuto Bruto, es su cultura y hay que respetarla. De momento, esperando que se resuelva este inconveniente, un guante ha desaparecido. 5, ahí entra de nuevo Entit, ha ido por la cacota. Rainy pregunta ahora quién es el clan líder a los Don't cry. Pumu, que no está. Hola. A la media hora de decir una cosa, aparece y pregunta por el capitán de los Don't cry. Ojo que el Zodiac se lo hace basto en el calentamiento. Solamente una persona puede hablar aquí, ok, se está poniendo nerviosa. Me va a bajar la regla. Los chicos rusos. Bueno, Pumu, ya que tenemos aquí, aconséjame. ¿En qué nos fijamos? ¿En Maligno por larga y de las pesadas? Que le vamos a dar un sustico, venga. Pumu anuncia sorpresa en esta primera jugada. Vamos a ver si el equipo español, esto está ready, comienza. Vamos a ver, Maligno, fíjense ustedes, el Maligno y las pesadas. Ojito que hay táctica. Matamosca sobre Andro, primera nave, Matamosca avanza, continúa, 1, 2, 3 de Matamosca. Sarquito que baja, ojo que esto fue a full. Mata mosca que se va primero directo. Mata mosca que intenta llegar a la primera. Vamos a ver, mata mosca coge primera, van a coger segunda. Esto full, esto full, esto full, full, full, full, full. Vamos a ver, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. ¡Ah! Sí. Full, full, full, full, full, full. A puntito, puntito, puntito. ¡Qué buena la jugada! ¡No lo había dicho! ¡Pumbu! ¡No lo había dicho! ¡Pumbu! Don Craig ha bajado como una exhalación. ¡Vaya jugadita de matamosca! ¡Increíble! Dos nades, dos muertos, uno con la HTG. Y el rus que se han comido los rusos ha sido de libro. ¡Increíble, Don Craig! 2-1. Esto toma otro color. Ojo que los guantes no han dicho su última palabra. Los rusos intentan aguantar. Kusanagi y mata. Ojo que cogen centro y segunda. Peligro de los guantes. Los guantes intentan encerrar. Buena Sanae de Zoya. Quitando el nipe. Malino sobre dos. Hay que fijarse mucho. Malino y Kusanagi. Nos están diciendo Pumbo. El capitán de los Don Craig. Con lo que esperemos tener una charlita buena. Malino recupera la segunda. Kusanagi avanzando con el STG. Buena el sniper. Tirador. Sarquito saliendo. Buena, Don Cry, esta final es nuestra. Podemos conseguirlo, vamos a intentar coger el centro. Vamos a ver, Don Cry, buena tirada sobre Zame. Dos sobre Matamosca. El centro, ¡oh! Corta dos, qué pena. Y córtalo, Enti. No ha podido ser, ojo que lo aguante contra golpean. Aguantea, recuperan los rusos. Buena, Sana, el Landrope, todas así. Ves, es que te mueves y no hacen nada más. No hacen nada a la derecha. Si tienes que frenarte, respóndate, no responde, quédate ahí, no salgas de allí. Y no haces una alegría. Intentamos recomponer filas, hay que plantar cara. Defensa, defensa, defense. Como dirían los Yankees. Que por cierto, chavo, ayer era que le íbamos contra los Estados Unidos. GL, vamos a ganar la Eurocopa. Buena, Zame sobre el tirador. Zodia sobre Andrope con la car. Está haciendo mucho daño el jugador de Don Cry en este mapa. Kusanagi que tiene que intentar entrar un poquitín más en juego. Y con 1-3 tiene que ponerse un poco más. Y de momento el Andrope, que habíamos dicho que podía dar miedo, por el momento no lo está dando. 0-4 XRM avanzando sobre segundo, llevándose por delante a Maligno. Peligro, nadie volando por parte de los Don Cry, defendiendo en primera. Kusanagi sobre Zame, quitando el sniper. Eso es bueno, Kusanagi, esos frags son muy buenos. Dos frags que lleva dos veces el sniper. Sarquito sobre XRM, Oscar avanzando sobre el Landrope. Landrope que no se entera que este mapa es argentán. Está todavía pensando que está jugando una Orange. Enti sobre Matamosca. De momento aguantamos el defensa en segunda. Baja Dot también a segunda. Ayuda a su compañero. Se va por delante a Malino. Intenta defender. Rod consigue segunda. Es nuevo sobre Zoli. Vamos a ver. Tira dos aguantando. Ojo que Dot va a primera. Vamos a ver. Dot intenta ya primera. Buena Matamosca. Teca. Ojo que Dot va a hacer full. Y hace full lock. Matamosca. Se le cruza a su compañero por delante. Comete de acá. Y mientras es que van a escribir sorry, hace full. 3-1. Los rusos que se vuelven a escapar. Habíamos empezado muy bien. Lástima. Este full, vamos a ver si consiguen los Tonkers recomponerse, que seguro que sí, tienen calidad para ello. Tira dos que se la juega. Intenta avanzar sobre el Nipper, no puede. Zodias que evita, corta el centro muy bien. Guante que se cobra dos víctimas. Intenta coger, no me dé para capturar. Se coge la tercera, consigue Matamosca con la una. Nadie está tan feliz que corta el centro. Zame sobre Maligno. De momento los guantes comenzando mejor en esta ocasión. Snowball sobre el tirador. Zodia sobre Snowball. No tenemos que perder la esperanza. Intenta hacer captura. Guante. Vamos a ver si alguna nave corta. Ahí está Sarquito. Buenísimo Sarquito. Llegando por árbol. Tiene que sacar la pipa Zame. Esa suena casi igual que la mía. Tongo. Sarquito sobre Zame. Matamosca sobre XRM. Dos sobre Sarquito. Cude, ¿dónde estás para decir que la pipa es de ese sniper ruso cheto también como la mía? Enti sobre Matamosca. Estamos perdiendo un poco la iniciativa y eso es malo. Estamos jugando la parte de Asi, que se presupone que es la parte de hacer fulls. Y esto se nos puede poner complicado. Unos 8 minutos para el final. Dos sobre Sarquito, dos sobre Kusanagi. Buen partido que está jugando Doc. Se está saliendo literalmente. 16-5. Ojo que el Andrope hace su primera baja. 1-7. Dos consigue coger segunda. Intenta responear, intenta ir a primera. Buena Matamosca, 1, 2, 3. De nuevo Matamosca. Se lleva a los rusos de 3 en 3. Buenísimo Matamoscas ahí, qué buena. El zaragozano, el maño, demostrando que tiene mucho oficio en esto de UFC. Se cobra una cuarta víctima. Intenta responear Vox. Antes no que para los peques en primera. Se coloca Matabosca con un 11-9. Tenemos a Kusanagi totalmente perdido, 2-9. Y Tirados no consigue plantarse bien en la defensa. Vamos a intentar capturar el centro, no puede llegar a Snowball. Por la parte de Raíles para cortarlo. Ahora llega Zano sobre Zodia nuevamente. Zano que se está comiendo al sniper español. Snowball sobre Tirador. Snowball sobre Matamosca. Ojo que puede ser peligroso. La intenta llegar a la primera. Dos llega a segunda. Nos encontramos que antes defendemos 2 contra 2. Este puede ser full. Secuela Snowball haciendo el boot, el saltito. Y coloca el 4-1. Coloca el 4-1. Y los rusos que le hacen un full en la carita a los Don't Cry, y eso psicológicamente hace bubita. De nuevo Zame sobre el Tirador. Zame, Tirador que está, se está intentando una otra vez salir a matarlo de primera vez, de aguantar. Se está equivocando por completo ahí. A mí no me sales así. Tú te esperas abajo contra mí, capullo. Vale, igual. Maligno sobre Enti, maligno sobre Zamez. Los Don't Cry que le están entrando los prisas. Buena, maligno ahora sí con la car. Kusanagi sobre Snowball. Es la oportunidad de los Don't Cry para avanzar un poco, intentar responear para que los compañeros que vengan por detrás intenten capturar el centro. Poquito a poco van saliendo ya los rusos. Han llegado al centro. Ojo que pilla por la flanqueada. No se coscan de la jugada. Hasta 2 jugadores por la parte derecha. Narwhal. Y no se entera de que le sube una pesada. Ojo que tiene uno por izquierda. Intentador cazar. Desprevenidos, ahí está Bo, conseguimos coger el centro, teníamos 3 jugadores. Matamos que eliminado por los Zodia, que Kusanagi cogen. Buena, Zame sobre Zodia. Zame sobre Kusanagi, 2 sobre Sarquito. Los guantes que golpean muy duro cada vez que contragolpean, cada vez que tienen que sacar del centro al equipo español, lo hacen con mucha solvencia. Buena, 2 sobre Maligno. Buena, coge el centro. Buena, coge segunda. Doc se está paseando totalmente por este mapa. 23-8. Se está comiendo con papas al equipo español. Increíble el partido que está haciendo Doc. Y por lo contrario, Landrope, 2-11. Uno de los mejores jugadores de Salerno. Ahora no está dando nada. Enti entrega la primera. Enti de STG. Enti intenta subir. 2 jugadores con la cara y no le dan nada. No le dan nada. Al ruso no le dan las balas. Un gital de spotted. Todavía consiguen darle una bala. De recompensa recibe una nave de 2. Esto es increíble. Todas las balas que están disparando los rusos. Los rusos las balas no le dan ni por asomo. Quiere decir que los pines están más o menos igualados. 59-67 de medio. Pero bueno, las balas están viendo por el sucio. Te dije que no están dando nada, nada, nada. Bueno, ahora Zame sobre Zodia, intenta lanzar los drupes. Ojo, los drupes consigue cuál sufrar número 3. Espectacular, este hombre para la selección rusa ya, por favor. Si puede ser que lo den contra el partido de España. Enti baja segunda. Enti se ve en Vallelin. Enti que dedica con amor a su novia Mangelina. Ojo, Enti que sube para arriba. Se va 1, se va 2. Llega para Sarquito, le para los pies Sarquito. Maligno que se da cuenta que Snowball intenta hacer la 13-14 escondiéndose en el vagón. Buena sanada de XRM sobre 2, Sarquito sobre Landrope, vamos a ver. XRM completa la jugadita Bioflash, se lleva al tercero, llega Sarquito para quitárselo de encima. Buena, Sarquito recuperando segunda, hasta 3 jugadores de Don't Cry, avanzando por la segunda. Que no cunda el pánico, todavía queda la parte de Alice. Ellos han podido hacernos 2 fulls, nosotros somos capaces de hacerle 8 por lo menos. En directo RadioDijan.com apoyando como siempre el Día del Fit Español, al Día de Fit Nacional de los equipos españoles en esta final de la Third Division, de la Third League, de la Open Cup Spin 2008 de Clan Base. Vuelven a cogernos segunda, nos tienen contra las cuerdas, pero así Don't Cry está defendiendo bastante bien. Maligno, vamos a empezar a verlo ahora un poquitín como que le ha quedado. 3-15 para Landrope, este chico es pro. Buena, Sarquito cogiendo la segunda. Sarquito recolector de banderas. 7 banderas ya para Sarquito. Buena, Sarquito sobre Landrope. Matamosca sobre Enti. Ahora Zame sobre Matamosca. Tirador sobre Snowball. Zame que aborta esa captura de centro. Lo intentamos de nuevo. Escondiéndose en la piedra. Buena, Tirador y Sarquito. Se lleva Sarquito a Zame. También el Nipe Maligno sobre Dog. Buena, bajando Maligno. Intentando bajar por abajo. Llega XM sobre el Tirador. Quitándole Sniper con la Garan. Hasta 2 jugadores en el centro. Buena, Landrope sobre Maligno. Vaya, las naves van por... Se ve fatal el susceptibilidad al servidor. Fatal. Sarquito sobre XRM, Zoya sobre Landrop, matamos caso de examen, ojo, matamos, gente llega a la primera. ¡Oh! ¡La vuelta es nuevo, mierda! Es nuevo que vuelta el full, llega Sarquito, vamos a ver Sarquito, Sarquito, Sarquito, Sarquito, Sarquito, Sarquito, ¡oh! Lo evita Landrop, XRM sobre Kusanagi. Nos han quitado dos veces el full. Intentamos aguantar según esta tirador, muy buena ahí. Tirador aguantando, es lo mejor que sabe hacer tirador, aguantar posiciones. Tiene que darle tiempo a sus compañeros a responear y llegar. Snowball sobre tirador, lástima, Snowball se lleva al sniper español. Intenta Matamosca aguantar, Matamosca lo consigue, sobre uno, sobre dos, ojo Malino, Matamosca para los dos, vamos a ver. Malino, Matamosca, sí señor, Matamosca. Ole, ole, ole, ole, ole. Oe, oe, oe, oe. 4-2, 4-2 los españoles, que no han echado del todo la toalla. La gente lo celebra, el público expectante, corre el alcohol, las drogas, la celebración por todo alto. España, España. Y el pro de turno sigue con su maravilloso 5-19. Aunque bueno, pues aquí también va porque tiene ahí por el 5-7-17. ¡Pumu! Te necesitamos, Pumu. Saquito la represa, la reanudación. Intenta avanzar, Saquito sobre examen, no lo consigue, pero sí lo consigue Malino, Malino sobre uno, Malino sobre dos. Madre mía, Malino matamoscas, se están poniendo las botas. Yo creo que Pumu está equivocado, me ha dicho que nos fijásemos en Kusanagi y en Malino. Y nos tenemos que fijar en Matamosca y en Maligno. Vaya partidazo que están haciendo. Sarquito también está acompañando. Esto se está a punto de acabar. Se va a acabar en breves segundos. Se acabó. Empatados en esta segunda, esta primera parte de Argentan. En este segundo mapa, en el cómputo global 4-2. No está todo perdido. Tampoco está todo a favor. Pero el partido está muy, muy emocionante. Y como siempre, agradeciendo a toda la gente que está ahí, tanto en el Sunset TV como sobre todo a la gente que está escuchando Radio Behind en directo este emocionante partido, esta gran final. Podemos intentar conseguir el doblete. Kit ganó a Terlay, se proclamó campeón de la primera división. Y vamos a ver si tenemos también campeón de la tercera división. Estos chicos de Don Cry que están haciendo un partido muy bueno. Lo que pasa es que los rusos están siendo bastante duros. De momento todo parece indicar que van a ser los mismos 12 jugadores los que se enfrenten en esta cuarta y última parte. 15 minutos, 15 minutos para la esperanza, 15 minutos para conseguir traernos la final a casa. Los mini puntos, no sé exactamente cómo estarán. Hemos conseguido muchos en una de las partes de Asa, de Salerno. Esta parte de Argentina está muy a favor de los rusos. Habría que echar mano de la calculadora para calcular en caso de empate. Y lo mejor sería que Donka hiciese tres fulls, que los rusos ya no hicieran ningún full más. Intentar acorralarlos en primera. Tenemos que recuperar a tirador, que consiga dominar esos raíles. A ver si Kusanagi puede echar el cerrojo en cocina para que no puedan empezar a dominarnos la zona de respawn y que los wanted se vayan a comer nieve y a tomar vodka a su casa y nosotros nos traigamos el trofeo y las rusas a casa. Kusanagi su 10 FPS full de gol. Bueno, el partido me parece que el partido que está a punto de comenzar. Vamos a ver. Matamosca, tirador, Malino, Sarquito, Zodiac y Kusanagi. Por parte de Don Clay, los mismos 6 hombres. Y por parte de los rusos, Snowball, Doc, Landropper, Enti, Zame y XRB. Así se les agarrote la mano a los 6 y no puedan jugar esta parte. Esperando el ready de los dos equipos. Reini sigue atando en corto al equipo español. No nos pasa ni una. ¿Qué pasa? Que como no queremos rollo contigo, pues está a la defensiva, así es lo que pasa. Antes con el que no teníamos la tarántula en los suidea, mucho jiji, mucho jaja, ya no quiere nada con nosotros. Es lo que pasa, el Kalinka es un rompecorazones, allá donde va a triunfar. Estaba primero en chocha con la Reini, luego vio a la Badi y dijo, ya, pues me quedo con la Badi. Desde aquí un saludo a Kalinka y a sus patillas. Y a los chicos de CSM también, anda. Ready por parte de Zedia, Reini por parte del Pro Supremo de los rusos. Comienza esta cuarta y última parte, dos fulls abajo. Tenemos que intentarlo. El grito de a por ellos, Zoe. Salta el equipo, para arriba que vamos. Venga, cuesta para arriba, venga, cuesta para abajo. Venga, nadie volando. Todos para el centro, a base de hostias. Y la primera sangre es para... para Matamosca sobre el Tilo, Andrópez sobre Matamosca, Kusanagi sobre... madre mía, qué destrozo. El centro iba a ser para los rusos, lo evita Zodia. Vaya hostia, que vaya choque de trenes en el centro. Anda que se lo han pensado, ni táctica ni hostia. Dos balón para adelante, a lo Clemente. Dos sobre tiradores. Ojo que los rusos han salido mejor parados en este intercambio. Kusanagi que lo aborta. Vamos a ver Kusanagi. Ya le pueden dar 200 cargadoras, muchacho este, que con el 210 de PS, el pobriño poco puede hacer. Ojo que dos se cola dos víctimas, llega Sarquito, el centro no es para nadie. XRM sobre Sarquito, intenta coger. XRM sobre Zoya, madre mía, este chico. Lo da todo. Cogen hasta tres jugadores de guantes. Bajan para abajo. Raíces para abajo. Ahí va. El nuevo sobre Kusanagi. Esto puede ser full. El nuevo que se cuela. Llega tarde, tira dos, no se da cuenta. Y full para los rusos. 5 a 2 para los rusos. Las cosas más difícil todavía. A por la machada. El Snowball que lo da hasta mirando para el suelo. Y el Fox Partizan este apoyando a los rusos. La madre. Ya podría petar una central nuclear o algo ahí a los Chernóbil. Tío, quedarse sin conexión 2 años. Cago en... XRM sobre Maligno. La reanudación tampoco ha sido buena. Esto se piensa que somos italianos. Ojo que me llama Filio. Hola, somos españoles, no hablamos italiano. Kusanagi sobre uno, Kusanagi sobre dos. ¡Qué buena! Y Kusanagi sobre SPS fuertes. Enti sobre Kusanagi. Sarquito sobre Dandro. De Matamosca sobre Enti. Otro más Matamosca. ¡Qué partidazo está haciendo el de Zaragoza! ¡Increíble! Buena, dos ahí. De nuevo, qué daño se nos está haciendo Doc y XRM. 6-2 y 6-1. Landrope que sigue haciendo carrera, es el Mostoboy del lío de final europeo, es el zar. Buena Snowball sobre Maligno, otro tiro enorme con la car, ahí le da todo, en otro nada, ahora tira la car, coge una garant, gasta un cargador, se iba Kusanagi, Sarquito mientras tanto se iba a dos con una garant, llega Snowball, se iba a Mostamosca, se iba a Sarquito, madre mía el Snowball, la virgen. Pero el Snowball no se había muerto, que era gatito de Lisa, había muerto 2 o 3 veces, ya íbamos por el cuarto o quinto. Buena, el aborto del centro de nuevo, parte de Zoya, está cortando muchísimo el centro, de nuevo los guantes intenta coger el centro, intentando responear a los rusos. Buena, los rusos consiguen el centro, 5-2, las cositas están muy complicadas, pero somos capaces de ello. Don Cry puede darle la vuelta al partido, vamos Don Cry. Buena, Zoya sobre Fame. Maligno sobre XRM, baja Enti, ojo que Enti está bajando con la salvación a segunda. Intenta llegar y está Zoe esperándolo. Tirador sobre Doki, buena el apoyo de tirador, ahí apoyando la parte derecha. Ojo que el Andrope baja sobre Zodiac en la parte de cocina interior. Se mete, se sube al piso de arriba a intentar responear, aguantar. Land Rover ya consigue 2-4. Se han tenido a 0,5 flash por muerte, no está nada mal comparado con el 0,07 que llevaba antes. Vamos mejorando. Matamos caso de la rope. De nuevo Enti bajando como una salación, llevándose a dos de nuevo, haciendo el horror sobre el Sarquito, también de XRM. Se une a la fiesta, los rusos lo están dando todo. Esta parte de Asi nos están friendo, nos están mandando una y otra vez a nuestra zona de respawn. Y este mapa, defender el respawn, te acercas peligroso. Snowball intenta coger, ¡oh, salvado el full Zodiac! ¡Ha salvado el full! XRM intenta avanzar, ojo que sale los rusos, vamos a ver, buena Kusanagi, salva el full. Landrope llega, vamos a ver, Sarquito sobre uno, Sarquito sobre dos, ¡qué buena Sarquito defendiendo! ¡Cómo ha salvado! ¡Lo ha salvado Sarquito! ¡Lo ha salvado Kusanagi! ¡Vamos a salvar el full! ¡Esta es la oportunidad! ¡Vamos a coger segundo! ¡Vamos a salir para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Don Cray que sale corriendo! ¡Este tío Sarquito es como Korsakov! ¡Increíble! ¡Qué hacha! ¡Vamos allá! Intenta capturar el centro, ojo que nos hace la TC14 por la espalda, nos van a hacer el full por la espalda, ojo que nos han cogido primero, nos pueden coger segunda, tiene que defender, está defendiendo, ¡oh, consigue tirador, se ha aguantado suficiente, zones para que no haga el full, conseguimos mientras tanto segunda, ¡fuf! Ha estado muy muy cerca, Zame que saque de ametralladora de corto alcance, parece que está jugando al Team Fortress con ametralladora en vez de pistola de segundo arma, increíble. Luego me decís a mí, Zodia que recupera primera, seguimos teniendo el centro, increíble pero cierto. Aquí la pelea entre Zodia versus the Spanish people y cada vez en auge. Zodia recupera la segunda. Ya conseguimos el primer mini punto, es importante, tenemos el centro por lo menos. Zodia de nuevo una nave voladora sobre Nandrope. El Zad de Rusia del 10 de Fish se coloca en un 4-8. Intentan avanzar poquito a poco los jugadores españoles, intentando atravesar ahí en el centro hasta dos. Intenta Zodia sobre Same, Zodia sobre Snowball. XRM consigue para los pies a Matamoscas. Landrope sobre Zodia. Tirador consigue llevarse a Landrope al bonus frag de la noche en este mapa. Buenas dos sobre Maligno. Entico sobre Kusanagi. Buena tirador bajando con el CTG, llevándose a uno, llevándose a dos. Buena tirador, vamos a ver. Tirador, intentaba salir sobre Zame, bien posicionado el sniper. Intentando aguantar, se consume poquito a poco el tiempo. Buena sanada de Matamosca. Ah, lástima, el Andrope le paga los pies. Intenta avanzar los Don Cry, aguantamos el centro, vamos a bajar segunda, esto es importante, estamos bajando a segunda ya. Por primera vez en esta parte, llega Zame, está aguantando el sniper de los rusos, que está aguantando muy bien. XRM sobre Maligno, Kusanagi, Zame sobre Maligno, defiende muy bien los rusos en segunda. Es lo que nos ha faltado a nosotros en la primera parte, defender bien. Cuando nos han echado atrás, nos han subido con bastante facilidad. Buena Zame, de nuevo, cómo está defendiendo el sniper de los rusos. 11-7, 11-8 para XRM, 12-8 para Enti y 15-9 para Doc. Cuatro jugadores por encima de los 10 fras, solamente dos españoles. Sarquito con 11-12 y Zodiac con un 13-10. Maligno sobre dos, Kusanagi también consigue otro frag. Queda muy, muy poco tiempo. Se consume el tiempo poquito a poco. Zame sobre Zodiac, Kusanagi sobre Zame, intercambio de frag, no. Que no beneficia al conjunto español. Los rusos que ya están más o menos dejando pasar el tiempo. Vaya pincho, se acaba de marcar el Snowball. Mochón increíble. Se lleva tirador y la matamos. Camarino sobre Landrope. Intenta aguantar. Poquito a poco. Kusanagi sobre Snowball. Colabar. Con la STG. Enti se lleva Maligno. Intenta capturar el centro. Los rusos no pueden estar. Kusanagi y Zuya. Aguantando muy bien. Intenta hacer incursiones campestres. Los chicos de Don't Cry. Kusanagi que llega hasta segunda. Vamos a ver si consigue avanzar un poquito más. Ahí está XRM. Llega Sarquito. Sarquito sobre uno. Sarquito no puede pasar al Andrope. Llega Zodia. Intenta avanzar segunda. No puede estar Zame. Tirador sobre el Andrope. Aguantando tiradores. Intentando fijar a los jugadores rusos en su primera. La CCG de Kalinka se las pide a Josepe. Tenéis que ir a la fuente. La fuente es Josepe. Buena tirador sobre Evangeli. Sobre Enti. Zame sobre Maligno. XRM. Intenta recuperar segunda, lo va a conseguir. 5 minutos para el final. 5 segundos que corren. Zame sobre Zodia, Matamoscas sobre Landrope. Zame sobre Matamoscas con la pistola. En corto alcance, es muy bueno este sniper. 2 sobre Sarquito. Maligno sobre XRM. De momento, los jugadores rusos se dedican a defender, a aguantar la embestida una y otra vez de los Spanish Bulls, porque están estampándose una y otra vez. Doc a una de vida en talas aguantando. Buena matamosca sobre Doc. Enti sobre matamosca. Intercambio de frag. Lleva un 19-10 del Nipe. 17-13 Doc. Nos están haciendo muchísimo daño. Todos los jugadores por encima de los 10 frag, excepto Snowball. Incluso Landrope parece ser que ha despertado y todo. Zodia que está jugando una parte muy buena, 19-15, 5 banderas y es el jugador con más pin del servidor. Buena Zame, buena Dog. Los rusos que continúan machacando una y otra vez a los españoles cada vez que se acercan. De mitad de más para adelante. Ojo que los rusos pisan el acelerador. Va a intentar salir al centro, pero no, ¿quién sino Sarquito? ¡Qué bueno Sarquito! Ahora llega Matamosca. Desde la Expo de Zaragoza manda un regalito al pabellón ruso en forma de nave. Ahora sí, a la tercera balanceada, los rusos cogen el centro. Ojo que los rusos pretenden bajar a esta segunda y eso no podemos permitirlo. Por lo menos hay que morir con honor. Hay que evitar que nos hagan más fules e intentar hacer alguno. Esto se está acabando poquito a poco. Se van consumiendo los segundos. El sniper de los guantes se cobra dos víctimas más. Landro te quita el nuestro. Atirador, Sarquito. Con la Garan, sobre uno, sobre dos. Vamos a ver, Sarquito, si consigue hacer el tres. ¡Ah, lástima, falló! El último tiro. Llega Matamosca con el sniper sobre Zamer. Buena con el sniper. Vamos a ver, Sarquito, si consigue cobrar segunda vez también. Se equivoca ahí Matamoscas en esa nave sobre Sarquito. Te cae involuntario por parte del jugador Don't Cry. Los rusos que están empezando a meterse por todos los sitios, bajando. Buena ese tiro que se reme. Ya puede ser todo así todo el partido. Landrop en segunda, Landrop intenta la fase de tiradores. Ojo que intenta llegar a la primera, va a llegar a la primera, va a ser full. ¡Oh, salva a Sarquito sobre bandera! Sarquito que está salvando. Está evitando una y otra vez los avances de los rusos. En tercero y Sarquito han salvado unas cuentas. Al igual que Kusanagi. Ahora contragolpea España, contragolpea los Don't Cry, consiguen coger entre tres del centro. Buena Zodia sobre el sniper. Zodia baja con la STG, sobre Snowball, buenísimo. Vamos a ver Zodia si consigue progresar, no puede, está esperando el Landrope. Proneado ahí detrás, mimetizado detrás de una roca. Sarquito sobre Doc, intenta avanzar Sarquito, qué buena con la Garan. Sarquito está dando muchísimo con la Garan. Mata baja con el sniper sobre Zamer. Ahora Enti sobre Sarquito, nos han quitado Sarquito. Una pena, una pieza valiosa en este ataque que puede concluir en full. Malino sobre Enti. Poquito a poco nos quedan pocos segundos. XRM sobre el tirador. Los rusos aguantando, celebrando de la victoria. Han destapado ya hasta el bosque. Míralo. Ahí está, con la boca para arriba abajo. Venga, para arriba, para adentro, acepto y para adentro. El marcador 5-2. Queda nada ya para que se acabe este partido. Los rusos que empiezan a celebrarlo. Kusanagi se llevan a dos. Los españoles luchan hasta el final, intentando hacer el full. Kusanagi llega hasta segunda. Zodia quita el SRM. Vamos a ver. Hasta el siguiente llegado. Ojo, pues el full español. Lo evita dos. Increíble el tiro. Evita el full y se acaba. 5-2 para los españoles. Perdemos este partido. Perdón, 5-2 para los rusos. Perdemos este partido. Nos quedamos como subcampeones de la segunda división de la third division, de la tercera división de la third división. Una lástima el equipo español que se ha quedado a las puertas de conseguir la machada y ganar a los rusos. Un partido muy bueno el que hemos visto y vamos a despedirnos en breve de esta retransmisión. Lástima lo que ha sucedido. Nos vamos a quedar con la con las ganas de haber celebrado lo que hubiera sido el doblete español en la Open Cup. El silencio se hizo en el Soy TV a los pocos minutos de que concluyera el partido. Desolación. Bueno, pero menos segundos. Papelón increíble lo que han hecho los rusos. Papelón increíble lo que hemos hecho los españoles. Una lástima. Desde aquí felicitar al equipo de los rusos, que han sido justos campeones. A pesar de que podamos opinar, trameo o no trameo, a la hora de escoger el servidor, muy buen partido que ha jugado los Don't Cry, que sin duda en la Enemy Down que tienen por delante realizarán un gran papel. Un placer estar aquí con ustedes, como siempre, darle las gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Carlos Reyes, en la narración David García, esto es Radio Behind, esto es el día de Fisurfe, y esto ha sido todo por hoy. En las próximas días, próximas semanas, esperamos estar con ustedes ofreciéndoles un nuevo partido, una nueva noche de y poder compartir con ustedes este maravilloso eSport.